La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Y a esta hora de la mañana aquí en Periodismo Público Radio seguimos con invitados vía telefónica y en este momento nos acompaña Wilson Alzate. Él es deportista del municipio de Soacha y nos va a contar pues acerca de una importante historia acerca de las actividades que él como deportista y también como hoy profesor de Jiu-Jitsu aquí en el municipio ha participado. Y a esta hora de la mañana le doy la bienvenida a Wilson Alzate. Wilson, buenos días y bienvenido a Periodismo Público Radio. Muy buenos días para ustedes. A ustedes muchísimas gracias por pues informar cosas favorables del municipio e invitarnos al programa para pues, bueno, dar difusión de cosas que son bastante agradables para todos. Claro que sí, de eso también se trata pues en la labor que hace Periodismo Público Radio Uniminuto Radio Soacha, hablar de esas historias que aportan a la construcción de ciudadanía y que de alguna u otra manera dan un concepto diferente de lo que tiene que ver con Soacha. Pues Wilson, a esta hora de la mañana queremos hablar con usted respecto pues a una actividad, de acuerdo a lo que nos han comentado, la información que hemos recibido acerca de los títulos que usted ha obtenido como categoría pluma en Copa Internacional Ciudad de Niterói, en el Campeonato Internacional de Rose Grace de Jiu-Jitsu en Río de Janeiro. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, Wilson. Bueno, básicamente estuve en Río de Janeiro. Allí pues es, digamos, que una de las ciudades donde más eventos de Jiu-Jitsu se hacen. El Jiu-Jitsu, de pronto para muchos, no es tan conocido, pero pues quiero contar que surgió en Brasil, por consiguiente es como la meca de este deporte, en donde el nivel se encuentra bastante alto y donde pues mucha gente va a pasar a veces tiempo de competencia para poder mejorar sus habilidades, capacidades y poder desde luego también tener experiencias competitivas como este es el caso. Al evento asisto gracias al apoyo que me da el Instituto Municipal de Recreación y Deportes, porque yo soy un deportista apoyado del municipio, sí, dentro de un programa que se llama ADES. ADES, la sigla significa Apoyo al Deportista de Soacha. Sí. Y con base en este apoyo puedo participar en los dos eventos. El primer evento en la Copa Ciudad de Niterói se realizó el domingo 19 de noviembre, obviamente de este año. Y en ese evento pues que campeón, fue un evento moderadamente grande, pues digo moderadamente grande porque pues allá en Brasil hay eventos muy muy gigantes. En esta ocasión fueron 4 horas de competencia, fue un evento pues bastante bastante interesante, en donde pues digamos que para arrancar después de haber llegado me generó un poquito de dificultades, como el hecho de clima, que estaba muy muy caliente en ese momento. Bueno, un poquito el cambio de horario, pero gracias a Dios, pues sin problemas pudimos, con las dificultades que ya conté, pudimos lograr el primer puesto en esta competencia. Perfecto. Wilson, una pregunta: para llegar usted a este punto y a esta competencia, ¿cuál fue el proceso, digamos, de formación, obviamente, y cuál fue, digamos, como ese paso a paso para llegar a esa competencia en Río de Janeiro? Bueno, realmente yo soy un deportista que lleva pues ya tiempo, digamos, que dándole buenas noticias al municipio, porque pertenezco al programa desde hace unos años, no me acuerdo cuántos, pero creo que alrededor del 2013. Yo participo en las competencias nacionales y participo pues en los demás eventos que son como clasificatorios y otros de carácter abierto. En este caso, pues esta competencia se parte de un proceso, porque yo vengo realmente de recuperarme de una lesión. En noviembre del año pasado tuve una lesión de tobillo, un esguince de grado 2, que tuve que manejar con bastante cuidado y con mucho juicio en cuanto al tema de terapia, porque pues además allá de la parte deportiva pues también está pues nuestra vida diaria, y eso me tuvo un tiempo como fuera de las competencias. Este año prácticamente ya al final pude nuevamente volver a reintegrarme a la parte competitiva, y bueno, gracias como a todo esto estamos allá en Río de Janeiro. No solamente en la copa que te acabo de decir, sino también en la siguiente copa, que fue una copa llamada Rose Grace, porque es como nombre de una de las personas más importantes de Jiu-Jitsu en Brasil. Sí. Como yo te decía, allá se engendró este deporte, los miembros de la familia Grace fueron los que comenzaron a darlo a conocer. Entonces, en representación a ellos, a veces hacen como campeonatos alegóricos, por decirlo así, de alguna manera. Rose Grace fue un campeonato que tuvo 5 horas de competencia. Hubo 700 deportistas más o menos en toda la competencia, lo cual hace pues una un campeonato de los más nutridos que generalmente allá en Brasil lo organiza la Federación de Jiu-Jitsu de Río de Janeiro. Sí. Y bueno, en realidad también fue un buen evento. Y en este caso, Wilson, usted estando ya pues en Río de Janeiro en estas dos competencias, como nos menciona, ¿cómo vio la competencia? ¿Cómo se maneja este deporte en otros países? Porque me imagino que esto fue a nivel internacional, ¿no? Es decir, recibieron deportistas de todas partes del mundo. Sí, sí, y más pues siendo Río de Janeiro una ciudad como tan turística y tan multicultural, porque pues para nadie es un secreto que mucha gente llega allá, ya sea por vacaciones o por deporte o a veces por las dos. Entonces es muy normal que uno encuentre gente de otros países y que tenga experiencias que de pronto no puede tener en competencias nacionales. Exacto. O en otro tipo de competencias. Realmente para nosotros Brasil está pues relativamente cerca y pues teniendo un nivel tan alto creo que pues es favorable y sería tonto no aprovechar como esas cosas para poder mejorar el nivel competitivo. Exactamente. Pues Wilson, esto es una noticia muy importante para el municipio. Yo le pregunto cómo fue el recibimiento ya pues cuando usted regresó pues obviamente aquí a Colombia y pues específicamente al municipio de Soacha, cómo fue el recibimiento pues al todo el, pues al que todos se enteraron pues obviamente de que usted fue campeón en esa categoría y en esa competencia. Bueno, como yo te contaba, participé en dos eventos. Uno fue el 19 de noviembre y el segundo, al que hago referencia, el Rolls Grace, que fue el día 25 de noviembre. Sí. Eso fue el fin de semana pasado. Yo llegué anoche, prácticamente anoche, por decirlo, esta mañana, porque fue como a la medianoche, como cuando se acaba el encanto de la ciencia, perdón. Es decir, en este está, caso, no, está no se acabó, sino que logró. Entonces yo, pues recién tuve los subtítulos, di como la información. Uh-huh. Y pues la información, siempre que es una noticia buena, se recibe de manera muy agradable. En este momento estoy recién, digamos que, llegando al país y llegando con buenas noticias. Perfecto, y eso también se trata de esas historias y que dejan lo principal, el nombre de en alto de Colombia y más que todo el municipio de Soacha en esas actividades y en unas disciplinas que de alguna u otra manera, aunque tienen representación, no podríamos decirlo, no tienen tanta repercusión, llamémoslo de esa manera, como lo podría ser el fútbol, pero de eso se trata también, de demostrar que otras actividades deportivas aparte del fútbol también pueden dejar el nombre en alto pues a nivel internacional, ¿no? Sí, señor, claro, completamente. De todos modos, pues el deporte o las disciplinas deportivas son variadas, existen diferentes expresiones hasta una misma disciplina deportiva. Y pues bueno, la intención es la actividad deportiva en general y pues también de una vez que la gente se muestre como deportista y que pues sinceramente puedan a veces hasta acceder a esos programas que tiene hasta el instituto para la gente. Claro que sí. Wilson, ahora hablemos de esa parte importante que también vale la pena resaltarlo y es usted como orientador de Jiu-Jitsu aquí ya en el territorio de Soacha. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues ya nos contaba usted que pues está con ADES, de alguna u otra manera pues vinculado ya hace varios años. ¿Cómo ha sido el proceso de enseñanza y de formación también con los diferentes, pues no sé, le pregunto, niños, jóvenes o qué categorías o a quién va dirigido el proceso de formación que usted dirige? Bueno, aquí en el municipio de Soacha yo trabajo desde el año 2013, ya llevamos un tiempo como de proceso. Trabajo, como tú me dices, como orientador de la Escuela de Formación de Jiu-Jitsu, básicamente soy el profesor de la Escuela de Formación. Trabajamos niños de 6 años hasta los 17 años. Tenemos dos puntos de ubicación de entrenamiento. Uno es el Parque Lago de Malebo, mucha gente sí lo conoce como Parque Zapán, y otro es el Coliseo León 13, que yo creo que sí es conocido por la mayoría de la gente de Soacha. Allí el proceso es netamente formativo, uh-huh, buscando que los niños comiencen una etapa de desarrollo, no solamente en jiu-jitsu, sino a nivel general. Porque pues en algunos momentos de pronto un niño de 6, 7 años, un padre lo lleva queriendo de que sea campeón de una vez cuando es pequeño, pero realmente esto es una etapa en donde el niño tiene que disfrutar, tiene que gozarse, por decirlo así, la actividad que está haciendo, y que tenga además de eso una posibilidad de ampliar su esquema motor, y que más que campeón de jiu-jitsu se vuelva campeón de la vida, que sea una persona que le aporte más adelante a la sociedad, que pues tenga buenas costumbres, que se preocupe por estar no solamente bien en jiu-jitsu, sino también en el colegio, con sus padres, y que poco a poco, con base en toda esa experiencia, se vaya convirtiendo tal vez en un buen deportista. Los deportistas pues somos personas que hemos tenido que hacer algunos, pues esfuerzos de más, porque yo considero que no son sacrificios, sino son esfuerzos de más, y que de pronto ellos entiendan esto y que tal vez de que mañana alguno también pueda ser representante de nuestro municipio, así como lo soy yo y no así han sido otros deportistas que también pertenecen al programa ADES y que pues traen buenas noticias y dejan en alto la cara del municipio. Esto es una buena labor, porque pues una vez se encuentra cosas muy, muy agradables entre los niños y entre los jóvenes que trabajamos ahí en la Escuela de Formación Deportiva. Muy interesante esto, Wilson. Yo le pregunto a usted, y ya digamos con toda la experiencia que nos está contando en este momento, y para todos los que usted de alguna u otra manera está llevando en ese camino, en ese proceso de formación deportiva, y también para todos los deportistas que nos escuchan a esta hora de la mañana, ¿qué tan difícil es ser deportista en Colombia y de alguna u otra manera en un municipio? Digamos que todos aportan a las principales ciudades del territorio nacional, pero ¿qué tan difícil es ser deportista, en, por ejemplo, en Soacha? Pues ya hablamos del municipio porque usted reside aquí en Soacha. Bueno, te voy a hablar de mi experiencia muy personal. Obviamente las cosas han cambiado mucho a través del tiempo. Día a día yo siento que las cosas han ido mejorando en cuanto al apoyo, en cuanto a la receptividad de la gente, también la facilidad que tienen los medios de comunicación, como en este caso, de darnos a conocer noticias, hace que pues mucha gente nos conozca y que pues quieren apoyarnos precisamente por esas buenas cosas que trae la actividad deportiva en torno a su desarrollo como tal. Aquí en el municipio de Soacha, y lo digo muy sinceramente, yo siento que hay un buen apoyo para los deportistas. Obviamente, siempre que vamos a hablar, no dirá así, pero es que falta una cosa o falta otra, pues siempre va a haber como alguna falencia, alguna dificultad en eso, pero en general las condiciones son buenas. Aún tenemos un tema de desarrollo en el municipio en cuanto a algunos espacios deportivos, que eso pues ahí poco a poco creo que se puede ir mejorando. Pero pues en cuanto a la receptividad en el Instituto de Deportes de Soacha, tanto el director como de las coordinaciones deportivas que existen, y en general de todo el esquema que hay en el MRDS, son enfocados hacia ayudar a la gente. Tú llegas allá y realmente rara vez sientes que haya un rechazo. Siempre es buscar pues cómo se hacen las cosas, cómo se puede ayudar, cómo se puede ir adelante. Gracias a eso, pues es que se tienen resultados de ese tipo. Uh-huh. Porque pues a veces hay lugares en donde en vez de ver un problema, una solución para algún problema, lo que ven es un problema para cualquier solución que se dé. Por lo menos allá, y te lo digo en mi experiencia personal, en el Instituto de Deportes de Soacha pues siempre ha habido mucha receptividad, inclusive a veces hasta en el tema laboral, porque como les contaba, yo soy también, además de ser deportista, soy profesor, es decir, yo trabajo en el instituto, y desde la coordinación, que es mi coordinación donde estoy, la de nuevas tendencias deportivas con licenciado Arnulfo Torres Rincón, pues hasta para permisos, como en este caso, para poder viajar, dejar reemplazos, cosas como esas, pues se pueden facilitar que en otros sitios de pronto no se podrían ver de la misma manera, y a pesar de ser deportista, no tendría que, no sé, acudir a cuestiones legales para que le den un permiso, y son a veces cosas que son muy sencillas y son netamente de voluntad, pero que pues fíjate que ayudan mucho al engrandecimiento de la actividad deportiva. Claro que sí. Bueno, Wilson, pues antes de finalizar esta entrevista, yo sí quiero preguntarle cuáles son los proyectos que usted tiene ya en el ámbito deportivo y como docente o profesor orientador de este magnífico deporte, ya tiene planeado, pensado para el año 2018. Estamos ya prácticamente a un mes de finalizar el 2017, entonces, ¿cuáles son las proyecciones que usted tiene a nivel profesional, como deportista también, para el año 2018? Bueno, como tú lo dices, sí, ya básicamente el año está cerrando y ya existe el calendario 2018. Y Dios mediante, para el próximo año lo que queremos es seguir, ya que comenzamos, retomamos nuevamente la actividad competitiva después de la lesión, pues seguir practicando y seguir compitiendo, representando al municipio, ojalá el campeonato del mundo, ojalá el campeonato panamericano, el campeonato sudamericano y bueno, demás campeonatos internacionales como estas, que no solamente sirvan para pues que como Wilson Alzate tenga reconocimiento, sino pues también el municipio e inclusive pues pueda servir como ejemplo para otros chicos. Como pues sabes, soy profesor y ya cuando tú eres profesor de una u otra manera eres un modelo a seguir, que de pronto pues también eso sirva como incentivo de chicos y que pues se animen a seguir su práctica deportiva sin dejar de lado todo lo que hace parte de su vida diaria normal. Perfecto. Wilson, antes de finalizar, ¿cuál es el mensaje que usted le deja a esta hora de la mañana aquí en Periodismo Público Radio a todos los deportistas que nos escuchan a esta hora? Bueno, básicamente yo creo que el ser deportista es algo grandioso, es algo que no tienen todas las personas con la facilidad de mantener constancia y representar a nuestro municipio o al país, o pues a veces sencillamente un club. Y el mensaje que les quiero dejar es que cada que lo hagan, sientan la bandera, sientan el municipio, sientan el país, sientan su club, y hagan lo mejor que esté en sus manos para que esa representación sea una representación que los haga sentir orgullosos. No necesariamente a veces el ganar lo da todo, pero sí muchas veces la forma en que se comporten, la forma en que den a conocer su actividad deportiva y la bandera que están representando va a decir mucho de ustedes. Sí, señor. Pues Wilson, desde el equipo de Uniminuto Radio Soacha y de Periodismo Público Radio le enviamos un fuerte abrazo. Muchas felicitaciones por este logro obtenido. Como lo decíamos, son noticias importantes que vale la pena resaltar y recalcar y que muestran otra cara del municipio de Soacha, no solamente lo que se presentan en problemas de movilidad, de delincuencia, sino también el deporte es un factor importante, no solamente en Soacha, sino en todo el territorio nacional. Así que muchas felicitaciones y esperamos, Wilson, que pues a futuro obviamente usted nos acompañe aquí en cabina para que nos cuente más detalles y comparta más triunfos como este aquí con toda la audiencia de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha. Claro, sí, a ustedes muchas gracias también por difundir estas noticias tan agradables. A todos los oyentes un abrazo, un saludo de buenos días, esperando que tengan además de eso un grandioso día, y bueno, esta sea una noticia que los haga iniciar con toda energía el día de hoy.